Aló, aló, solo te llamaba para decirte que te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Sí.